son las que el Señor le ha dado a su siervo. Aleluya. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida nacen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida llenan mi alma de paz. Llenan mi alma de paz. Llenan mi vida de gozo. Llena mi vida de gozo por donde quiera que voy. Por donde quiera que voy. Bellas palabras de vida dan alegría a mi ser. Dan alegría a mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Así es o no, palabras que nunca se habían oído, no habían subido al corazón de ningún hombre, aleluya. Bellas palabras de vida que a su siervo le da. Bellas y hermosas, por cierto, vida por ellas hallé. Vida por ellas hallé. Bellas palabras de vida llenaron todo mi ser. Llenaron todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida que a su siervo le da. Bellas palabras de vida. Todos juntos. Que a su siervo le da. Bellas y hermosas, por cierto, vida por ellas ayer, vida por ellas ayer. Bellas palabras de vida llenaron todo mi ser, llenaron todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado. Lo cantamos la última vez, amén. Bellas palabras que su siervo le da. Bellas palabras de vida. Todos, todos. Su siervo le da. Bellas y hermosas, por cierto, vida por ellas ayer, vida por ellas ayer. Bellas, bellas palabras de vida llenaron todo mi ser, llenaron todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. De vida que a su siervo le da otra vez que a su siervo le da. Bellas y hermosas, por cierto, bellas y hermosas, por cierto, vida por ellas ayer, vida por ellas ayer. Llenaron todo mi ser, llenaron todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Vamos, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Bellas palabras de vida que a su siervo le vida por ellas ayer, vida por ellas ayer. Bellas palabras de vida llenaron todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado.